al gran pueblo. Al gran pueblo. Hoy salimos a las calles en defensa de nuestra vida y de nuestros sueños. Buenas tardes, noches, porque todavía está clarito por acá, por el barrio de La Boca. Nos toca estar solitas, así que estamos un poco nerviosas, pero obviamente recontra merecido a nuestros compañeros que están un poquito descansando, un poquito, ¿cómo es? Un poco caminando y un poquito a pie, porque estamos ahí alerta, obviamente. ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes habla? Chani y mi queridísima, recién vuelta y recontrafresca, Patricia Marelo. Patri, Patri. Bueno, ¿cómo están nuestras queridas oyentes, mujeres y varones? Bueno, acá estamos de nuevo en Al Gran Pueblo Salud, repasando programas del 2023. Así es, obviamente esta es nuestra versión verano, ya es nuestra temporada 10, pero como solemos hacer, en el verano recuperamos muchas de nuestras entrevistas, muchas de las cuales venimos viendo en preproducción, que es bastante vigente, así que tratamos de traerla a ustedes, hacer un poco de memoria todos juntos y, ¿por qué no?, sentarnos a reflexionar mientras nos tomamos un matecito en este verano. Obviamente, vamos a mandarles saludos porque este programa no podría ser posible sin nuestros compañeros, que algunos están pachuchos. Un saludo para Auxi. Un saludo para Luca, para Martín Velázquez Bayón, que está tomándose sus merecidas vacaciones. Para hasta Alejandro. Ahí, hasta sí. Ahí porque lo conocemos. Sí, no, en realidad está súper movilizado. Y Alejandro Lucero, que también forma parte de este equipo y está siempre atento y siempre ahí al, digamos, al alcance de nuestros oídos y de nuestras palabras para orientarnos, ayudarnos y proponernos cuestiones para desarrollar. Besito y abrazo para Haas, para Lu, pues uh-huh, es el equipo ahí de postproducción. Barbie también, que anda ahí con todas las compañeras de Avellaneda, un abrazo grande para ellos y para todos los compañeros de este hermoso movimiento, los pibes de todo el país, que siempre nos llega algún mensajito, algún cariñito de que nos están escuchando o también de que van viendo todo el material que tenemos en YouTube, en Al Gran Pueblo Salud en YouTube, en nuestro canal. Y obviamente del otro lado del vidrio, como no podría ser de otra manera, las manos mágicas de JR. Gracias JR por estar ahí operando y bancándose un poquitito el calor aquí. Y bueno, vamos a contarle un poco de qué va a ir, ¿sí? Si bien son entrevistas algunas que recuperamos porque ya las han escuchado durante el año, vamos a presentarlas como corresponde a nuestros compañeros, ¿no, Patri? Sí, sí, aparte, como bien decías, Chani, es importante hacer memoria todos juntos. Entonces, con esta intención, vamos a recuperar la entrevista que le hicimos a Nicolás Gutmann, que es coordinador del área ambiental del Centro de Estudios Sociales y Económicos de Calabrini Ortiz, quien nos habló sobre la intención de los poderosos de apropiarse de nuestros bienes comunes. Agua y litio están en la mira, arrastran el bienestar y la paz de nuestro pueblo, por eso necesitamos información para organizar la resistencia popular. Tenemos también nuestro Notinferme Escava, como cada lunes y como cada viernes, y alguna reflexión sobre el avance de la derecha, ¿no? ¿Qué no tan actual de él, la voz de nuestro coordinador nacional y secretario de Derechos Humanos de UTEP, Lito Borello? Sí, claramente nuestro pueblo no va a regresar al siglo XIX, y ante este nuevo embate de la derecha, como vos decías, que busca perpetuarse en el poder e ir en contra de nuestro pueblo trabajador, desde las tripas, los sindicatos, las organizaciones populares, las asambleas barriales dan la batalla al poder de la dominación y sus representantes. Bueno, sin más, porque tenemos bastante para escuchar y nos hemos elegido unos lindos temas también para hoy, para que disfruten entre las entrevistas. Comenzamos con nuestro AGPS Verano. We'll be right back. No te enfermes, Cava. Sonidos de cacerolas en todos los barrios. El mega decreto de necesidad y urgencia que pretende derogar derechos sociales y laborales, cambiar regulaciones estatales a favor de los más ricos y dejar en el desamparo a los que menos tienen, fue claramente interpretado por nuestro pueblo. No había pasado más que una hora de la cadena nacional cuando por las redes sociales empezaban a circular videos de cacerolazos en distintos puntos de la ciudad. En el marco de la jornada convocada por la CGT para el día 10 de enero, hubo un sinfín de asambleas barriales. En La Boca, la convocatoria circuló de boca en boca, pero sobre todo por mensaje en mensaje. El grupo de WhatsApp Cacerolazos La Boca sirve para conectar voluntades dispersas. Las presentaciones muestran una sana diversidad. Soy activista cultural, trabajo en un bachillerato popular Germán Abdala, atiendo un puesto de diarios de Almirante Brown, soy profesora de cine, soy jubilada y me quiero movilizar. Nos juntamos en 5 esquinas, Villa Fañe y Brown. Mientras La Boca reactiva y articula sus espacios de participación, en la ciudad de Buenos Aires se impulsó una asamblea de asambleas. Como se hacía en el 2002, el movimiento asambleario fue un fenómeno novedoso, masivo y de fuerte protagonismo en las luchas contra los efectos de la crisis. Ahora, allí se propusieron dos consignas orientadoras para unificar: coordinar la defensa de la democracia y nuestros derechos y frenar el saqueo del poder económico. Esta es una lucha que va a ser larga, se escuchó decir en la reunión de la red de cooperación. En el barrio, esa lucha ya empezó y en Palma, con una muy rica historia de resistencia y organización. Lo que vendrá. Vecinos y organizaciones convocan a una nueva asamblea el miércoles 17 de enero a las 19 horas en 5 esquinas, Brown y Villa España. El miércoles 24 de enero habrá un paro nacional. Vecinos y organizaciones comunitarias debatirán en asamblea cómo participar desde el barrio para agendar. Los clubes de barrio son del pueblo. Durante todo el verano, decenas de chicos del barrio de La Boca se dan cita en las instalaciones del Club Boca Juniors para jugar, nadar, alimentarse, socializar y aprender juntos. En conjunto con la Fundación Boca Juniors logramos garantizar becas completas para la temporada. Son más de 400 pibes. La colonia más popular y también en precio. Es que la colonia y el complejo acuático del Club Atlético Boca Juniors hace años que ya no tiene como requisito excluyente tener determinado por edad adquisitivo y va dejando cada vez más atrás el modelo empresarial para volver a sus raíces, abriendo sus puertas a todos los chicos y las chicas del barrio de La Boca. Celebramos que cada vez que haya más becas en una colonia que con otras gestiones supo ser la más cara y excluyente de todo el país. Y que el Club Boca Juniors continúe siendo ese espacio de contención, diversión y aprendizaje que cualquier sociedad anónima deportiva descartaría porque simplemente no da un rédito económico considerable. ¿Acaso el único móvil con el que este tipo de sociedades se mueve? Desde 2017 seguiremos trabajando para que cada chico o chica del barrio de La Boca comparta el verano con sus vecinos adentro del club, generando el sentido de pertenencia que durante tantos años pretendieron quitarles.

El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Estamos hablando con Nicolás Gutmann, que él es licenciado en Ciencias Políticas. Trabajó en la Comisión Mundial de Represas de la Ciudad del Cabo, también fue autor de la Ley 853 de Reglamentación y Prohibición de la Minería a Cielo Abierto en Tierra del Fuego. Actualmente es asesor legislativo de diputados, también fue coordinador de la primera misión de la UNASUR para el esclarecimiento de la masacre de Pando en Bolivia y es coordinador del Área Ambiental del Centro de Estudios Sociales y Económicos Escalabrini Ortiz. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, estuvimos escuchando las entrevistas que te hicieron en estos días y queríamos retomar un poco los temas que son de tu especialidad, sobre todo los vinculados a el extractivismo en relación al litio. Queríamos preguntarte, te hablamos desde un programa de radio que pertenece a una organización social y desde esta perspectiva nuestra, que nos permitieras analizar un poco cuáles son los verdaderos intereses que hay detrás del extractivismo del litio en este nuevo embate que nosotros consideramos de los poderosos contra la naturaleza, nuestro territorio, nuestros bienes comunes y nuestros pueblos. Sí, bueno, esto es una carrera global en donde hay varios actores, ¿no? China, Alemania, Estados Unidos, Corea, en relación a los minerales y los químicos y los elementos y los recursos naturales que se están necesitando en la transición energética. Entonces, ahí se dio la situación, ¿no? Del azar geológico, de que el sur de Bolivia, el norte de Chile y el norte de Argentina sean el lugar del mundo donde se concentra el litio en salmuera, uh-huh. Las reservas de litio, que es muy importante en el desarrollo de las baterías, principalmente, ¿no? Tiene muchas utilidades, pero ahora, hoy en día, la carrera es porque se está utilizando en los autos eléctricos, en la electromovilidad. Y entonces ahí se presentan muchos dilemas y problemas que es tanto a la Argentina como a muchos de nuestros países hermanos en la región, porque somos muy, muy ricos en recursos naturales, uh-huh. De cómo vamos a transicionar este momento, ¿no?, que nos toca vivir, que es diferente quizás a otros que eran más centrados en el petróleo, ¿no?, y quizás vimos las consecuencias en Venezuela por la lucha por el petróleo. En su momento también en la misma zona se vio, ¿no es cierto?, la guerra del Pacífico, y el problema del guano, ¿no?, cuando el guano era el gran fertilizante, ¿no?, que llevó a los países hermanos a luchar en la misma zona donde hoy está el litio, ¿no?, por otro recurso natural. Y están todos estos dilemas, ¿no?, de hay que salir ya del combustible fósil, quiénes lo van a hacer, cómo nosotros vamos a administrar nuestras riquezas y nuestros recursos. Y ahí vuelven a surgir muchos, como vos decís, muchos problemas, ¿no? La situación política en que viven las provincias en donde están los recursos, el país en general, las comunidades en particular, especialmente, ¿no? Las comunidades que son ancestrales y viven en esa zona desde siempre, y que ahora están viendo, ¿no?, cómo llegan las mineras para buscar el recurso. Por lo que vos acabas de desarrollar, parece que va a pasar lo mismo que pasó con el petróleo, o sea, el mismo embate, la misma violencia para su extracción y para su, digamos, uso, digamos, que no se redistribuye y que no se alienta con esto el desarrollo local, ¿no? El desarrollo de los pobladores que viven en las zonas donde se extrae el petróleo. ¿Cómo lo explicás? Parece que va a pasar lo mismo con el litio. ¿Qué pensás al respecto? Parece que va a pasar lo mismo con el litio, pero no siempre tiene que pasar así. Hay sociedades, evidentemente, que sí se benefician de recursos naturales, otras que no, y otras que lo sufren. Está la historia, la maldición de los recursos naturales, que a veces tener muchos y en un lugar de debilidad, en vez de generar desarrollo y riqueza, genera violencia, ¿no?, guerra, ocupaciones. Y también hay países que han demostrado que, siendo dueños de los recursos naturales, tienen la astucia para poder transformar la vida de las personas. Argentina está en un lugar en donde a veces ocurre, a veces no ocurre. Somos un país un poco raro, porque es muy común que en los países con recursos naturales estén dominados, ¿no? De, como diría Raúl Eugenio Zaffaroni, el ex miembro de la Corte Suprema, ¿no?, en una suerte de neocolonialismo en el que vivimos. Y Argentina es un país que a veces está en esos periodos neocoloniales, en donde efectivamente hay muchísima violencia y problemas, especialmente en el tema de recursos naturales, y hay periodos que hemos vivido, por ejemplo, y nosotros nos recordamos muy bien y lo sabemos, donde hubo una lucha por esos recursos, porque hay personas que lo han hecho, ¿no? Luciano Catalano, que fue el que encontró las reservas de litio hace un siglo, empezando en 1922, Mosconi, que industrializó el país con YPF y tuvo esa visión estratégica de que el petróleo es de los argentinos y tenía que serlo, el expresidente Juan Domingo Perón. Hay momentos en los que hay alguna parte de esta lucha que favorece a nuestra sociedad. Y hay momentos terribles también, ¿no? Cuando se vende YPF en el menemismo, cuando la dictadura arrasa con todos nuestros, además de con nuestros derechos y libertades, con los recursos, ¿no? El plan económico de la dictadura. Entonces hay que ser fuertes y ver de que hay una salida por arriba, porque no se va a detener la extracción del litio. Desafortunadamente eso ya está hecho. No es que hay una posibilidad de retroceder y decir no se explota. Ya están ahí las mineras, el gobernador está dispuesto, y los gobernadores, ¿no?, de donde las provincias, a que se explote el litio. Entonces ya está la maquinaria comenzando. Entonces yo creo que las luchas también tienen que ser por varios frentes, ¿no? Y uno es qué es lo que está pasando hoy ahora, y eso en Chile, nuestro país hermano, nuestro país vecino, con el que compartimos la frontera más extensa del planeta, casi 5.000 kilómetros de frontera. Ellos se sentaron a negociar con las mineras en el gobierno de Michelle Bachelet, uh-huh, y dijeron, esto, ese juego así no va más, esto hay que rearmarlo. Y las comunidades atacameñas del norte de Chile, donde está el Salar de Atacama, reciben por año más de 11 millones de dólares. Uh-huh. ¿Es eso suficiente? No. ¿Es una parte justa de lo que se saca del litio? No. Pero es más de todo lo que en todo concepto. Claro. Entonces ya vemos que ahí la realidad de esas comunidades va a ser más diferente, y hay que ver entonces cómo son las luchas que vamos a dar, ¿no? Si son totalmente de frenarlo todo, lo cual es muy complicado, hay que estar muy bien preparado para un resultado así, o de renegociación o de soberanía. Yo creo que esa es una palabra muy importante para los argentinos y que está muy discutida, no solo con el litio, sino también con otros recursos. La soberanía de nuestros recursos naturales es lo que nos va a dar a nosotros como argentinas y argentinos una mejor calidad de vida, que nosotros, nuestros hijos, tengamos mejores proyectos de vida porque somos dueños de nuestros recursos y saber administrarlos intergeneracionalmente. Cuando los explota otro lo hace muy rápido porque es una carrera comercial. Uh-huh. Cuando tenemos una inteligencia colectiva que nuestros hijos se sigan beneficiando, nuestros nietos también, sin dañar el medio ambiente. Siempre teniendo presente a la Pachamama, al ambiente, a la, son el, lo, donde se encuentran los yacimientos de litio, los humedales altondinos, son ecosistemas preciosos, únicos en la Tierra. So, es un lugar increíble que todos somos guardianes, como argentinas y argentinos, y tenemos que resguardarlos, respetarlos, y si se va a ver una extracción, que nosotros sepamos quiénes, cómo y cuándo. No que nos vengan a ver historia de siempre, da puestos de trabajo y entonces se cerró la conversación. No importa cuántos ganan, quiénes ganan, cuáles son los puestos de trabajo, ¿no es cierto? Claro. Esa es una conversación que hay que tenerla, hay que empezarla por ahí, no terminarla. Que no nos cierren el discurso diciendo da puestos de trabajo y después no saber a quiénes, cuántos, cómo, cuánto ganan y cuánto gana una persona en Jujuy en un salar y cuánto está ganando un secretario o una secretaria en una oficina de Nueva York de una de estas empresas. A ver cuán justo es lo que nosotros estamos recibiendo también. Claro, es muy claro lo que decís y no solamente, digamos, desarrollás una forma en la que esto se puede hacer bien y con justicia, con distribución, con este control estatal y nacional y soberano de nuestros recursos, sino que además llevas la idea de la soberanía a una idea muy muy cercana a las organizaciones sociales, ¿no? Las organizaciones libres del pueblo y muy llevado a la práctica. No hay nada, no hay ningún secreto en lo que estás contando. Es algo que podemos asumir como pueblo organizado. ¿Qué nos propones a nosotros, los movimientos sociales, como tarea principal que tiene que estar a nuestro cargo para darle impulso a todas estas ideas que desarrollaste recién? Mira, te agradezco, es una excelente y gracias por la pregunta. Mira, acá hay la capacidad que tenemos en Argentina, como la tiene cualquier otro país frente a estas situaciones que son frente a los recursos naturales, ¿no? Que son de destino en nuestros países, en el sur global, ¿no? Uh-huh. En nuestro continente, en África, en Asia. Que si no hay una barrera de la sociedad civil, de los que están en la tierra, los que habitan estos lugares, el resultado es que se hace rápido destruyendo todo y haciendo grandes negociados y donde, ¿no es cierto?, es un descontrol y en nuestro país y en la región, en Latinoamérica, muchas veces terminan violencia y represión y nosotros somos un pueblo astuto que no queremos eso. Podemos nosotros manejar el destino sin que lleguemos nunca, ¿no es cierto?, a la violencia con que siempre es de la gente de nosotros, ¿no?, las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es primero educarse rápidamente todos y todas y los que vamos a intervenir en cómo funcionan estas cadenas globales, cuánto cuesta el litio, dónde está, quiénes lo venden, para qué lo venden, en dónde va, y entender la dinámica lo mejor posible para ser interlocutores en estas mesas desde la sociedad civil, ¿no? Y después tener esa herramienta que nosotros los argentinos tenemos muy desarrollado, que nosotros sabemos, estando en Jujuy, en que en este momento está un momento muy especial, pero en cualquier otra provincia, y que los argentinos sabemos, de poder pedirle al poder sentarnos en la mesa demostrando que podemos sin necesidad de ser violentos, todo lo contrario, ¿no es cierto? Claro. Pero se puede cortar una ruta, se puede demostrar, estamos organizados en sindicatos. Nosotros ya tenemos un lugar que es en cierto sentido privilegiado, ¿no es cierto? Y entonces discutir, demostrar de que a nosotros no nos van a tratar como se trata desafortunadamente, ¿no? Y a otros países del sur global, donde se llevan de mala manera y con violencia estos recursos, y sentarnos y discutir el destino. Si el recurso está acá, ¿qué va a pasar en estos lugares en Jujuy, en Catamarca, en Salta, en estas comunidades? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Cuáles van a ser nuestros hospitales? Nosotros queremos infraestructura, hospitales, acceso a la educación, mejoras en la calidad de vida, y estando al lado de un recurso tan valioso, eso es totalmente posible. Entonces hay que partir también en las comunidades y en la sociedad civil, pidiendo que parte de lo que vaya a surgir a partir de este recurso natural que hoy está, ¿no es cierto?, tan en el frente de la transición, de que la transición no se haga a costa ni de nuestros ecosistemas ni de nuestras comunidades. Y no solo eso, sino que además prosperen, ¿no? Que estando ahí al lado prosperen en una forma, si se quiere, con mejor redistribución del ingreso. Estamos en un paradigma, en un mundo tan absolutamente, ¿no es cierto?, en un capitalismo salvaje y neoliberal, que aun cuando surgen estas oportunidades, finalmente se quedan atrapadas en un pequeño grupo, tanto de los que vienen a buscar el recurso como de los que están localmente, ¿no? Si eso surge ya con otros proyectos mineros en el pasado en el país, entonces se benefician un grupo de abogados, ¿no?, de gente local, hay un pequeño, pero eso no es tampoco desarrollo y eso no es redistribución. Entonces, sentar a la mesa de forma empoderada es sentarnos con buena información, con buenos interlocutores, entender todos estos procesos para poder también participar mejor y también de una forma fuerte, de, como decís, comunitaria, ¿no?, sabiendo cuáles son las prioridades que se quiere, porque muchas veces cuando han surgido estos boom mineros en el pasado en muchos países del mundo, no solo en Argentina, eso es una historia muy larga, llega mucho dinero a la región y después termina el yacimiento, se cierra y eso cae estrepitosamente en la economía, lo que está sucediendo en los pueblos, y algunos directamente desaparecen, ¿no? Eso pasó con Ex Minera Aguilar ya en nuestro país, pero en otros países hay un montón de pueblos mineros abandonados. Entonces tenemos que asegurarnos que estos recursos también sean intergeneracionales y que sea una discusión que se da cuando se empieza a sacar el recurso, no en la mitad. El momento es ahora porque ahora están diseñando las políticas con las que se va a manejar esta situación con el litio. Es muy valioso lo que estás diciendo y nos generaste un apetito y un interés muy, muy grande. Acá estoy con mis compañeros del programa y te queremos pedir en algún otro momento profundizar estos temas. Si es posible eso en una segunda entrevista por una restricción de tiempo que tenemos, ¿no? Como siempre decimos, el tiempo es tirano en los medios. Encantadísimo, por supuesto, cuando ustedes digan, siempre estoy a disposición con los compañeros del Scalabrini Ortiz para charlar estos temas y para también militar estos temas, ¿no? Militar que esto finalmente tengamos la mayor incidencia de lo que está pasando en nuestros territorios, así que con mucho gusto cuando quieras. Bueno, nos dejaste una agenda de trabajo, Nicolás. Bueno, estuvimos hablando hasta recién con Nicolás Gutmann, licenciado en Ciencias Políticas y coordinador del Área Ambiental del Centro de Estudios Sociales y Económicos, Scalabrini Ortiz. Muchas gracias, Nicolás. A ustedes, muchas gracias. En el horizonte, el dios de los hombres quichua juntaba leña en el monte. La madre sembró ternuras en el corazón del niño, el padre le dio las alas y aliento para el camino. Mirar al cielo, ya estabas en el futuro, sin dueños y sin fronteras, te imaginabas el mundo. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Pájaro de alas negras, con odio, miedo y mentiras, la garra se ensangrentada, traiciona la propia vida. Gramilla te está esperando, ceniza que pase el viento, para cantar en tu patio, paisanos y compañeros. Mario Santucho, guerrillero santiagueño, ni la muerte ni el olvido podrán vivir en tus sueños. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre.